fuerte. No me rezas con los pies, hijo. Somos nuestra alpargata costadera. Hemos sufrido mucho para estar aquí. Vamos a demostrarlo. Vamos a darle gracias al Señor por el día que nos da hoy. Vamos a hacerlo por ellos, ¿eh? Un sentimiento aquí debajo. Eso es mi gente valiente, hijo. Las razones más grandes tienen ustedes. Señores, vamos a llorarle al Señor andando, ¿eh? ¡Vámonos! Eso es. ¡Armini! ¡Hola, señores! ¡A la chaquetilla, hijo! ¡Los corredores de tu tía! ¡Puchale un poquito de corazón! ¡La chaqueta, hijo! ¡El corazón de aquí abajo se llama pasión! ¡Eso es! ¡Los cristalicheros, mirando, hijo! ¡Vamos a luchar, valiente! ¡Cuidado! ¡Vamos un poquito, eh! ¡Pero un poquito, que la catedral no nos queremos mover! ¡Aguantándolo! ¡Vamos a aguantarlo aquí! ¡Vamos a rezar con los pies, hijo mío! ¡Y siempre de frente, valiente! ¡Ve mis ratones! ¡Che, muy poquito, eh! ¡Muy suavito! ¡Amén, hijo mío! ¡Vamos a aguantar, hijo mío! ¡Bueno! ¡Señores! ¡Oído! ¡Lo mando un poquito! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ole, ole, y ole, mi gente buena! ¡Una quinta de pasión! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vámonos de frente! ¡Vamos, hijo, cómo vamos! ¡Vamos, que estamos en catedral! ¡Vamos a rezar como nunca aquí debajo de un Padre Nuestro!